las naciones. Os reuniré de todos los pueblos, os rociaré con agua pura y yo os purificaré. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, os tomaré las naciones, os reuniré de todos los pueblos, os rociaré con agua pura y yo os purificaré. Espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis según mi palabra. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os tomaré los pueblos, os rociaré con agua pura y yo os purificaré.